días son bien funebreros. Expresión Chacarita, el sello de tu pasión. Hola, muy buenos días. Arrancamos una nueva semana de Expresión Chacarita Radio, siempre con toda la información de todo lo que tiene que ver con funebrero, con el funebrero en todas sus disciplinas, en toda su actividad. Saludo en la mesa de trabajo a nuestro compañero Damián Bruni. ¿Cómo estás, Damián? ¿Cómo va, Javi? Buenos días para toda la gente del pueblo funebrero que está del otro lado. Quizás tan desilusionada como nosotros. No sé si desilusionada es la palabra. Sí, no sé, triste. Triste para ponerle una palabra que se entienda por este mal momento que vive el equipo después de la derrota ante Instituto de Córdoba, que si uno ve y habla de merecimientos o cree en eso, no sé si Chacarita mereció ganar, pero tampoco sé si mereció perder. Me parece que fue un partido que hasta me atrevo a decir que en la fase ofensiva fue de lo mejor que tuvo el equipo Rivoire en este campeonato. Sí, lo que pasa es que cada vez, a medida que va pasando el tiempo, es como que nos tenemos que ir conformando con menos, ¿no? Porque al principio, claro, en función de la ilusión, de la expectativa, de darle tiempo al equipo, uno puede entender que hay un tiempo en el que demora, en el que se demora la llegada de un buen funcionamiento aceitado de un equipo. Lo que pasa es que van corriendo las fechas y esto sigue sin aparecer. Yo creo que, no coincido mucho con que la palabra sea triste, yo creo que la gente está muy caliente. Triste puede ser cuando... Sí, caliente. Claro, cuando vos a lo mejor jugás bien o se te escapa un partido de las manos ahí sobre el final cuando lo tenías, o cuando ve que las cosas están encaminadas y el resultado no se da, a lo mejor puede darse por ese lado. Pero en este caso creo que la gente está muy caliente porque, y con razón, porque tiene muchas expectativas o arrancó el campeonato con muchas expectativas, con el técnico que se había pedido, con los jugadores, con jugadores de renombre, y que evidentemente no terminan de aparecer. Vos decís, ofensivamente es el mejor partido. Sí, puede ser, porque se generaron dos o tres situaciones claras de gol que no había pasado. Es grave, claro, decir, ese es el tema. Que no había pasado antes. Claro, que yo digo lo que digo y alguno quizás del otro lado me dice, ¿y pero cuántas generamos? Cuatro, sí, bueno, pero el resto de los partidos no se había generado. Está claro que si Niso hace el gol en el primer tiempo, cambia totalmente el trámite del partido. Hoy salía de casa, vio que hice siempre cuento, después de los partidos es como que hay un termómetro siempre, sí, en las cuadras aledañas a mi casa, y toda la gente con la que me cruzo me dice, ¿y qué queda? Un partido, ¿no? Queda un partido, ¿no? Y yo digo, ¿por qué? Y porque se acuerda que la otra vez había hablado en relación a la continuidad del Chulo Rivoire y decíamos que quedaban dos, para toda la gente decía dos partidos, porque con Atlanta si no se gana y después dos más. Bueno, se empató con Atlanta y se perdió con Instituto. Ahora yo digo también, para la gente quizás queda un partido de margen, ¿no? Por el partido que viene es contra Brown de Puerto Madryn, de local, o sea, tiene que ganar Chacarita. Entonces a partir de ahí se abre como otro quórum y nos olvidamos de todo lo que pasó, porque además tiene esta ventaja, si se quiere ahora Chacarita, de que el próximo rival es Brown de Puerto Madryn, si se quiere ventaja, ¿no? Como local, y van a pasar 15 días del partido con Instituto. Quiere decir que casi como que nadie se va a acordar del presente malo que vamos a tener en este por ahora, salvo que se pierda contra Brown, pero si se le gana a Brown, seguramente que va a cambiar el presente de inmediato, porque se va a quedar con el que ganó, y además empieza como un nuevo campeonato para Chacarita. Y son todas especulaciones. A mí particularmente no me gusta entrar en ese terreno de cuánto falta. Sí, ya sé, pero... No, creo que no está bueno. Pero más allá de eso, si hay que ver una dosis de fortuna, entre comillas, o de suerte, es que no se juegue el partido contra Jujuy esta semana. Me parece que no era el menos propicio de los momentos para ir a Jujuy el próximo fin de semana, y que lo que viene es dentro de la previa, accesible o sumamente accesible, entre comillas. Hoy no hay equipos fáciles, pero yo no quiero recordar atrás, porque me acuerdo el año pasado cuando la calle venía último, también pensamos lo mismo y pasó lo que pasó, pero no vamos a hacer ese tipo de pronósticos. Lo que sí digo es que de los últimos 4 partidos Chacarita perdió 3, que en ninguno de ellos convirtió goles, que está en zona de promoción. Que por primera vez. Sí, que eso es lo que más preocupa quizás, y que no pensábamos a esta altura estar hablando de todas estas cosas. Pero después el resto, bueno, ojalá sea el partido contra Brown de Madrid del despegue. Creo que es una gran chance para que sea el partido del despegue. Pero me voy a quedar, vamos a escuchar las voces del sábado post partido. Casi no hablaron, no está bueno esto de pseudo organizar la palabra de los jugadores cuando terminan los partidos, ¿no? Me parece que antes era más accesible, era más lógico, más obvio, la gente quiere escucharlos, aunque más no sea para después putearlo, pero los jugadores tienen que hablar. Ahí está el tema. O sea, vos decís, yo lo que quizás no coincido tanto es en el que, bueno, hoy habla este, en algún momento se deslizaba que Rivero no iba a hablar el otro día en el postpartido, después se terminó hablando. Yo digo, no está bueno hacer tanta programación tampoco, porque es como que se preparan en sus declaraciones, ¿no? Preguntes lo que preguntes, es como que ya va a haber una respuesta del otro lado, casi de libreto. Y por otro lado, pienso, ¿qué más pueden decir? En algún momento Tower el año pasado decía, listo, basta de declaraciones, basta de dichos, no le encontramos la vuelta, no encontramos, listo, sentemos cabeza y empecemos a laburar. Bueno, en aquel momento lo había pasado y eran como la fecha 25, ponerle el campeonato. Digo, bueno, que se empiece con ese plan desde ahora quizás. Si sirve el no hablar o no agregar más leña al fuego, que se le hagan. Será problema nuestro indagar o ver cómo hacemos para poder sacar alguna declaración. Pero si sirve para cosechar triunfo, está. Ahora, tampoco pienso que el no hablar vaya a ser una consecuencia para llegar a la victoria después. No sirve para nada no hablar. Y aparte es parte de todo. Es parte de un todo, parte del folclore, es parte de la actividad. Sí. Vos sabés que sos jugador de fútbol. Pero creo que esto no parte de los jugadores. No creo que parte de los jugadores. Pero más allá de eso, que hable siempre Tauber. Sí. Que siempre hable y nunca tiene problema para hablar. Haya ganado 5-0, perdido 5-0. Da la cara, hable, le busca la vuelta. No es que contesta cualquier cosa o que tiene el cassette puesto. Muchas cosas uno no pretende que haga una reflexión, claro, filosófica, porque de un marco no se puede salir. Hay un lugar donde ya no puede sobrepasarlo. O que abre Dolci, como nos decían a nosotros, un oyente que nos llamaba la semana pasada, decía, ¿por qué siempre habla Dolci? Pero hay jugadores a los que, en realidad todos, pero de acuerdo a cómo se da el partido, que uno le interesa hablar más con uno que con otro. ¿Por qué siempre tiene que salir el mismo? Aparte cargar con esa mochila de tener que dar la cara a él y los demás no. Me parece que eso habría que reverlo y que no tiene que ver, insisto, con los jugadores en sí, sino me parece a mí, esto lo digo, es una opinión personal, con el cuerpo técnico, ¿no? Que es tan sensible a esto de lo que se dice, de lo que se opina. Claro, flaco, si el equipo juega bien, la mayoría de la gente va a decir que juega bien. Vos podés estar de acuerdo más en una cosa o en otra, en cómo sale el equipo, pero si el equipo gana y da alguna respuesta, nada, la gente va, me parece que la mayoría de la gente va a opinar en ese sentido. Y si no opina así, es un problema de cada uno, pero cuando se juega mal, hay que decir que se juega mal. ¿Qué vas a decir? Que Chacarita fue una máquina, aparte. Insisto, vamos a escuchar en dos partes la palabra del Chulo Riboira después de la tanda. Pero cuando se dice Chacarita no mereció perder el partido, yo tampoco voy a decir sí, lo mereció perder claramente. Lo que sí digo es que no se hicieron las cosas suficientes como para ser un gran merecedor del triunfo. Y aparte, hay que decir, no hay que siempre mirar la que nos conviene. Sí, tuvo una Morales en el segundo tiempo, tuvo el Chino Huanca en el segundo tiempo, la tuvo esa clarísima en el primer tiempo. Pero guarda que ellos también tuvieron un montón de chances, ¿eh? Ellos en el segundo tiempo tuvieron fácil 5 chances clarísimas de gol, ¿eh? Clarísimas de gol. El tiro del pibe del último... Murcio. Burcio, no, Barzottini metió uno en el arranque. Encina quedó casi en el punto del penal en la primera del segundo tiempo. Uno de los laterales que da una media vuelta tras un córner y la pone muy cerca del ángulo derecho de Canever. Canever, del ángulo derecho. Yo recuerdo derecho. Tengo muy presente la jugada de Burcio que engancha, lo deja despatarrado a Tower y cuando define, apenas se la saca. En el final es eso. Se la saca en la línea. La última. No, ya Chacarit estaban empatando ahí. Burcio engancha, define y la saca apenas en la línea. No, la que saca apenas en la línea de cabeza es... No, claro, ahí está. Después hay otra, sí, que Pena sale lejos, en tres cuartos pierde, y después es Pena el que termina cruzando y sacando de cabeza. Después del 1-0. Cuando, sí, le pegaba creo que Vergese. La última jugada del partido. Vergese había tenido una entrando por izquierda, sí, en velocidad. Que hubo situaciones para los dos. Era un partido claro del 1-0, el que la metía ganaba. Páez saca una en la línea, sí, también. Claro, pero bueno, en ese, el que la mete la gana, hubo un momento que empezó a haber una... Bueno, una para vos, una para mí, una para vos. Era un partido de palo y palo en esto de que había como barrera de peaje levantada en la mitad de la cancha porque se pasaba como sin filtro, si se quiere. Y había jugadas para Chacarita, para Instituto. Quizás lo que tenía Instituto que era mucho más punzante. Hoy yo decía, lo que pasa es que me parece que quedó grande la derrota porque no se mereció perder. El empate me parece que caía bien en el partido. Quizás era por un empate con goles. Pero me decían, bueno, pero basta de merecerlo. ¿Qué hicimos? Ellos tuvieron situaciones, ellos en dos, tres toques llegaron al área. Siempre. Y yo le digo, sí, en eso tenés razón, porque además Charini sacaba desde el arco a uno de los dos centrales. Siempre, por abajo salía. Pero ahí me parece que parte el mensaje del entrenador y es donde los nombres propios quedan de lado. Porque acá Franco llegó al Instituto con una idea de decirle a Charini, bueno, Charini, vos salís y jugás por abajo. Si estabas vos, Javier Luis, tenés que agarrar el saque de arco y dárselo a cualquiera de los centrales. Y así es el clásico dicho, vos sos blanco, se la pasás al de blanco y de ahí empezamos a jugar para adelante. O sea, en Instituto podría jugar Chacarita, los 11 de Chacarita, que iba a jugar igual. O sea, me parece que la idea de Franco y el esquema de Franco, estrategia para con el rival, no se modifica en cuanto a los nombres. Y lo que es cierto es que si establecemos quién es el justo merecedor de llevarse los tres puntos en función de la cantidad de situaciones de gol, creo que Instituto fue merecedor de llevárselo. Que el partido daba para un empate, a lo mejor que hubiese sido lo más justo, se puede coincidir, pero lo cierto es que un empate tampoco le servía a Chacarita. Claro, es lo que decíamos en el principio, es como conformarse con las migajas que van quedando. Con el resultado después, puesto. Claro, es claro. Como decir, y no sé, vos querés 5, te doy 1 y bueno, si me das 1 me la quedo y ni siquiera le peleás para llegar a 3, no sé. Es una cosa así, es como quedarse con lo que hay, con lo que, y es ahí donde me parece estamos cerrando en todo análisis, ¿no? Porque Chacarita hoy realmente está jugando mal y no juega al nivel que se pretendía al comienzo de la temporada, ¿no? Sí, hay una chance. Uno puede mirar el fútbol de distintas maneras. Y hablando después con Tauber, él decía, el equipo tuvo actitud. En cada pelota dividida, en donde había un hombre de Instituto, había dos de Chacarita. Y desde ese aspecto del fino táctico, uno puede llegar a coincidir. Lo cierto es que si vos mirás un partido de 90 minutos y ves un equipo que le cuesta muchísimo acercarse con peligro al área rival, que las pocas que tiene las desperdicia y que al que le llegan con profundidad en varios momentos del partido, en líneas generales el equipo es que no está jugando bien. Pero bueno, lo vamos a seguir analizando. Tenemos mucho material, todo lo que tuvo que ver con las inferiores, con el handball, con la actividad no profesional de Chacarita durante el fin de semana. Vamos a estar hablando con Facundo García, con un informe interesante sobre los distintos nombres que puso en la cancha el Chulo Rigoira a lo largo de estas fechas, de lo que va del campeonato. Vamos a hablar con un especialista, vamos a intentar hablar con uno de los especialistas del ascenso para también compartir un poco estas opiniones. Y por supuesto, todo lo que habitualmente tenemos acá en expresión, las voces, decíamos, de los protagonistas. Hacemos una pequeña tanda cortita y ya nos metemos de lleno con todo este material en este primer Expresión Chacarita Radio del 19 de septiembre, primero de la semana. Vamos. Pero mi amor, nada, no.

A lo mejor no se puede conseguir ganar el respeto de los rivales como fue en algún momento cuando viene acá San Martín, ¿no? Falta quizás a lo mejor un poquito de actitud también para amedrentarlo de alguna manera al rival, ¿o eso no existe más ya? Mirá, si vos me preguntabas esto después de Gimnasia o después de Defensa y Justicia, quizás te decía, aún no estando de acuerdo, pero te decía, quizás dejamos una imagen no buena. Pero hoy el equipo se entregó, para mí, al igual que con Atlanta. Obviamente que por momentos despliega buen fútbol, por momentos le cuesta, pero creo que tanto los partidos de Atlanta como el de hoy, la actitud fue muy buena. No sé qué se vio de afuera, pero en cada lugar de la cancha tratábamos de que haya dos de Chacarita con uno de Instituto. Y después, lógicamente, cuando se pierde, se ve todo lo malo y es medio difícil hacer un análisis. Pero por eso, como dije también en un principio, hay que ser optimista dentro de todo. De todo lo malo que sucedió y que viene sucediendo, hay que ser optimista y pensar que se va a salir adelante. Bueno, lógicamente era Nico Tauber, ¿no? Siempre con su optimismo. También somos optimistas con respecto a lo que va a venir. Pero Nico decía, cuando se pierde, se ve todo lo malo. Yo creo que es al revés. Cuando se ve un montón de cosas malas, se termina perdiendo. Y tiene que ver con eso, ¿no? Estamos conectados sumando a esta charla, a este debate que tiene que ver, como todos los lunes, con el último partido de Checa, con Facundo García, nuestro compañero. ¿Qué hace, Facu? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Javi, Damián, Emiliano, para todos los oyentes. ¿Cómo andan ustedes? Todo muy bien, digamos, dentro de este panorama estrictamente futbolístico de la primera de Checa, que obviamente no para de preocupar, teniendo en cuenta que, como decía antes, hoy ya estamos en la zona de promoción y si bien falta muchísimo y esto se puede revertir y se puede salir campeón y dar vuelta olímpica y ascender y todo lo que uno puede soñar, hoy el presente es este. Vos habías hecho, estuviste haciendo un pequeño análisis, Facu, acerca de cómo fueron los equipos que puso el Churro en la cancha a lo largo de este torneo. Correcto, fue algo que me surgió sinceramente volviendo del partido contra Instituto a mi casa pensando en qué había pasado y en qué puede llegar a pasar y cuánto más puede llegar a probar el Chulo Rivogre y cuánto más se puede hacer con este equipo para modificar los resultados. Sin analizar los restantes 19 equipos, Chacarita me parece que es el que más jugadores puso en cancha en estos 6 partidos. 22 jugadores son los que utilizó el Chulo Rivogre en todas las líneas durante estos 6 partidos. Me parece que son muchos. Sí, me parece que son más de los que al menos tenía en cuenta o tenía pensado poner a esta altura del torneo. La única línea obviamente que no varió es la del arquero, que Nico Tauber fue el titular en todos los partidos. Utilizó 7 defensores, que en realidad se pueden llegar a contar como 9 porque Niso y Toledo estuvieron variando. Son Páez, Pena, Morales, Crupoviesa, Vera, Saldivia y Ángel Piz, que cuando jugó lo hizo de 4. 8 volantes: Dolci, Raimonda, Centurión, Toledo, Marchant, Rossi y Niso, y Matías López, que entró el otro día, y 6 delanteros: Herrera, Bastianini, Covelli, Hereros, Huanca y Tellas. Ese es el total de los 22 jugadores que utilizó el Chulo en apenas 540 minutos hasta aquí del torneo. Y de estos 22, los únicos que estuvieron en todos los partidos y en todos los minutos son 5 que vendrían a ser la base del Chulo Rivoira: Tauber, Páez, Pena, Dolci y Toledo. Esto marca un poco el no saber qué hacer o la desesperación por revertir este resultado y empezar a hacer cambios de cualquier manera. Recordemos el partido con Gimnasia Esgrima La Plata, que jugó Matías Saldivia de 5 y demás. Tengamos en cuenta que los únicos que no jugaron, además de los 3 arqueros suplentes obviamente, son el Messi Gutiérrez y Espíndola en la defensa, Mauro Montenegro y el Coqui Piris arriba, todos chicos de las juveniles. Sí, y esto hay que decirlo porque más de una vez lo mencionamos, me parece a mí que no es lo ideal. Está bien que desde el punto de vista de el hincha o del observador del fútbol, cuando las cosas no se dan, uno inmediatamente exige alguna modificación. Desde mi lugar particular creo que la modificación no tiene que ver con los nombres de los hombres que salen a la cancha, sino con la estrategia del juego, la táctica del juego. Pero muchas veces los jugadores nos dicen, y creemos que es así, que esto de estar saliendo y entrando sigue generando más de lo mismo, porque hay una incertidumbre, una falta de continuidad, una falta de seguridad genera esto en el jugador, que cuando le toca entrar le cuesta mucho más que si viniera jugando, incluso mal, o relativamente mal, dos o tres partidos seguidos. Sí, además agregarle a lo de Facu, yo cuando en estos días también me detenía a pensar y digo, bueno, ¿qué es lo que queda? Después como para cambiar y romper el esquema, y es como dice Facu, te quedan juveniles y que no es mucho lo que pueden llegar a aportar. Por otro lado, digo, que la base sea Tauber, Pena y Páez, me parece que está bien. Ahora, que siga con Franco y Dolci y no tener un delantero de referencia, o un delantero por lo menos que haya contado con todos los minutos, también habla de la carencia en la ofensiva que tiene Chacarita. Y por otro lado, Facu, te pregunto, nunca repitió equipo Rivoira, ¿no? Sí, repitió equipo... De River a Desamparados. De River a Desamparados, sí. Con respecto a esto que decís vos, no solo que no hubo un delantero que haya jugado los 6 partidos completos, sino que no hubo un delantero que haya sido titular en todos los partidos. Los únicos que fueron titulares en todos los partidos fueron los 5 que jugaron completos, perdón, los 6 partidos fueron los únicos que jugaron completos estos 540 minutos, los que mencioné recién, que son Tauber, Pena, claro, Páez, Dolci y Toledo. Y esos fueron los únicos 5 que jugaron de titular durante estos 6 partidos. Además hay que agregar que no solo que esto de, en cuanto a nombres propios, sino que además es como que tampoco se termina de asentar un esquema, porque hasta en el esquema también se varió. Sí, hice un análisis también detallado en todas las alternativas en las formaciones, línea por línea, si quieren lo empezamos a repasar. Sí, antes déjame decir que aparte de lo que ustedes estaban diciendo es que no hay delanteros que hayan hecho goles tampoco, claro, sí, dentro de toda esta performance. Sí, sí, sí. En defensa, 4 combinaciones distintas en estos 6 partidos. La primera, Piz, Páez, Pena, Morales, que fueron la defensa de las primeras 3 fechas. Vera, Páez, Pena, Grupo Viesa, en el partido frente a Gimnasia. Páez, Pena y Toledo, la línea de 3 frente a Atlanta. Y Niso, Páez, Pena y Morales frente a Instituto. Repito, 4 combinaciones distintas en defensa. Uh-huh. En la mitad de la cancha, 5 fueron las combinaciones. La primera, Raimonda, Toledo, Dolci y Centurión, que fue el equipo titular de las primeras 2 fechas. Raimonda, Toledo, Dolci y Marchant, que ingresó el santiagueño frente a Defensa y Justicia como titular. Raimonda, Toledo, Dolci y Saldivia frente a Gimnasia y Esgrima de la Plata, en aquel doble 5 uh-huh. junto a Toledo del juvenil de Chacarita. Dolci, Niso, Rossi y Morales, que pasó a la mitad de la cancha con el debut de Rossi frente a Atlanta. Y Dolci, Rossi y Toledo frente a Instituto. Sí, acá hay que agregar el dato, si se quiere curioso, de que nunca jugó con enganche. La carencia fundamental de Chacarita de la distancia entre todas las líneas, que de la única manera que te lo podés reducir es con un enganche, poniendo gente en esos metros que te separan, nunca jugó con un enganche. Lo más parecido a un enganche fue lo de Raimonda frente a Defensa y Justicia. Y, claro. a mí me parece, si bien todos somos técnicos cuando hablamos de fútbol y se puede tomar como una falta de respeto quizás, pero solamente una opinión sobre todos tenemos un equipo propio, ¿no? O acomodaríamos los jugadores de una forma determinada, yo creo que el problema de Chacarita pasa por ahí, justamente ahí en la mitad de la cancha. No hay un mediocampo, independientemente de los nombres, no hay una idea o un no se planta un mediocampo que permita hacer jugar a Chacarita de mitad de cancha hacia adelante y hace que el equipo esté demasiado aislado, todas las líneas, por el trabajo o por cómo se planta el mediocampo en la cancha. Y por último, chicos, en ataque, al igual que en la defensa, también el Chulo probó con 4 combinaciones distintas. Las primeras 3 fechas los titulares fueron Herrera y Bastianini. Con Gimnasia y Grima de la Plata de arranque fueron Hereros y Covelli. Con Atlanta, Hereros, Herrera y Bastianini. Y con Instituto, Hereros, Herrera y Huanca. Esto sin sumar, obviamente, a los suplentes que fueron ingresando y fueron modificando los esquemas, como por ejemplo lo hizo Gabriel Tella, como lo hizo Matías López el otro día. Esto es el análisis de arranque que hizo el Chulo, de las alternativas en las formaciones que puso de arranque. Y se puede tomar como una crítica o como una defensa hacia el Chulo, porque por una parte se puede pensar que tiene todos estos jugadores y no se le dieron los resultados, y por otra parte se puede pensar, ya probó con todo, ¿qué más puede hacer el técnico con estos jugadores? Bueno, pero no se trata de que pruebe con un jugador y porque en un partido un jugador no funciona, no va a probar más con ese. De hecho, me parece que el puesto de delantero es el peor para esto. Y a un delantero, si no moja en 2 partidos seguidos, le tenés que dar mínimamente una continuidad. Porque después pasa lo que vimos el otro día, que hay como una sobredosis de ansiedad permanente, y cuando queda un jugador delante del arco es como que está desesperado por hacer el gol, en vez de ser frío, que es lo que debe ser un delantero, y tratar de definir de la mejor manera, ¿no? Me parece que es una contraposición en ese sentido. No es que, bueno, entraste, no hiciste, te di dos partidos, no hicieron goles, y entonces te vuelvo y pongo otros dos. A mí me parece que no es así, pero no te, tampoco te digo que juegues 18 partidos sin hacer un gol y que te deje, pero me parece que hay que dar un tiempo para que se afiance. Herrera, de hecho, había andado muy bien en todos los amistosos previos, había convertido goles y evidentemente no tiene suerte sí, ahora. Sí, pero es más de lo mismo, me parece, porque la variante se da en la ofensiva y es donde justamente decimos que no es el inconveniente de Chacarita, sino el inconveniente de la gestación sí. Para con los delanteros. Y me parece que pasa mucho también por esto que decía Facu, ¿no? Que Toledo y Dolci, en un equipo en el que no convierte goles, sean los que más jugaron, también habla de algo, porque ni Toledo ni Dolci son los jugadores que están preparados a priori como para meter una pelota de gol. Tal cual, tal cual. Y aparte que Dolci va muchas veces al ataque, el otro día se perdieron muchas chances sí. o se perdió muchas veces la pelota cuando Dolci iba... como casi como un delantero más, ¿no? Uh-huh. Bueno, Facu, completamos el informe, si hacemos, redondeamos. Sí, para redondear entonces lo que dijimos, 22 jugadores fueron los que utilizó el Chulo, los titulares de siempre Tower, Pena, Páez, Dolci y Toledo, y utilizó 4 defensas distintas, 5 mediocampos diferentes y 4 en ataque. Invito a la gente a que entre a expresionchaca.com.ar, que durante el día de hoy vamos a estar subiendo el informe por si alguno se lo perdió detalladamente. Muy bien. Buenísimo, bueno Facu, estamos como siempre conectados permanentemente a través de la página y todas las líneas de comunicación y te esperamos mañana por acá. Por supuesto, un abrazo para todos. Un abrazo, Facundo García, hombre integrante de este gran staff de Expresión Chacarita. Acordate que si querés dar también tu opinión, mandar tu saludo, hacer un tipo de comentario, lo podés hacer a través de la línea telefónica al 4856-8819. A través de tu celular con un mensaje de texto, expresión, espacio, el mensaje al 156022-3081, 156022-3081, el Twitter, el Facebook, siempre esperamos tu mensaje ahí como habitualmente lo recibimos y te agradecemos por esto. Tanda y seguimos con la segunda mitad de Expresión Chacarita Radio del lunes. Sanguichería Lo de Mario, especialidad en servicio de lunch. Mitre 1274, esquina Ruta 8, San Martín. Mencionando Expresión Chacarita, 10% de descuento en lunch. Eral, inyección electrónica, servicio técnico automotor, nacionales e importados. Aristóbulo del Valle 4725, esquina José Hernández, Villa Ballester. Hidráulica Montes, sistemas de direcciones hidráulicas, ventas, instalaciones, servicios, recambios. 3 de febrero 3246, Caseros. Teléfono 4734-8318. Telbón Singería, chapas para techo, acanaladas, trapezoidales, galvanizadas y plásticas. Ruta 8, número 4569, San Martín. Teléfono 4738-5978. Programa de Protección Ciudadana. La Gestión y Boscus instaló cámaras de seguridad que monitorean todos los barrios del distrito y ahora está colocando cámaras en villas y asentamientos. Además, puso en marcha las nuevas patrullas municipales y presentó la primera unidad de monitoreo móvil del país para reforzar el control en zonas específicas y en grandes eventos. Secretaría de Gobierno. San Martín Avanza. Gestión y Boscus. Municipalidad de San Martín. Atesa Sociedad Anónima, su ferretería industrial en San Martín. Proveedores de industrias con servicio de entrega. Ruta 8, 4510, 4768-3095. Saldos Textiles Haig. Trapos y estopas de primera calidad. La mejor atención para su taller o empresa. Haga su pedido al 4713-3834. Estrada 2602, Villa Maipú. Supermercados Seven. San Martín, San Isidro, Vicente López y Capital Federal. MGO Potenza, servicio mecánico integral del automotor, inyección electrónica. 1 de agosto 4300, Villa Bonich, San Martín. Teléfono 4847-9306. Futuro Neumáticos, asesoramiento y garantía. Futuro Neumáticos, Ruta 8, kilómetro 20300, Loma Hermosa, Parada La Finita. Baterías El 21, ventas y colocación, Avenida Ilia 2100, Villa Maipú, San Martín. Juguetería y librería Tutti Frutti. Visítanos en Casa Central, Belgrano 3207, San Martín, o en sucursal Villa Adelina, Paraná 6708. Pinturas e impermeabilizantes Taque 56. Látex, lacas, barnices, esmaltes sintéticos. Taque 56. Pedidos y envíos al interior. 4-484-6623. Taque 56. Pinta naturalmente. Motores Maipú. Rectificación de motores. Tapas de cilindro. Soldaduras. Bombas e inyectores. Motores Maipú. Avenida Ilía 1444, Villa Maipú, San Martín. Teléfono 4-755-1433. Motivation Sex Shop. Único y exclusivo en zona norte. Sarmiento 2060, primer piso, San Martín. Cremas y productos íntimos. Todo lo que podés imaginar. Cienfuegos, la diversión segura. SM Videojuegos, servicio técnico especializado y ventas. Todas las consolas al mejor precio. San Lorenzo 2336, San Martín. Expresión Chacarita. Las imágenes en torno al funebrero te las brinda todos los miércoles de 22:30 a 23 por Canal 7 de Cablevisión. Expresión Chacarita. Hola, soy Guillermo López, capitán de la cuarta división, y toda la información de inferiores la escucho en Expresión Chacarita. No, yendo al partido en sí, creo que hubo un primer tiempo donde Chacarita fue superior, donde creo que ellos tuvieron un córner recién a los 42 minutos, donde presionamos bien adelante. Las dos o tres situaciones claras que hubo las tuvo Chacarita. Pero bueno, estamos pasando por ese mal momento de no poder convertir, sobre todo en el primer tiempo. Y después creo que en el segundo tiempo fue un partido mucho más parejo, donde ellos pudieron agarrar un poco como la mitad de la cancha, sin generarnos grandes peligros, pero bueno, también nosotros tuvimos dos, una de Huanca, otra de Morales, muy, muy cerca dentro del área chica y no la pudimos convertir. Pero bueno, otra vez caímos derrotados, nos duele, pero bueno, tranquilo en el sentido de que esto hay que darlo vuelta con trabajo y nada. Estar con la mente muy fría, hoy es un día de mierda para todos, para la gente de Chacarita, para nosotros, para los jugadores. Pero bueno, hay que mirar adelante, así que bueno, vamos a tratar de dar todo hasta donde podamos y revertir esto que creo que bueno, que está en nosotros. El Chulo Rivoira, que en dos partes vamos a escuchar, precisamente porque me sorprendió a mí particularmente las declaraciones del otro día, porque arranca con esta escuchábamos recién, que es bastante parecida a las anteriores, en tratar de justificar que Instituto tiró el primer córner a los 42 minutos. Una línea típica de los técnicos, ¿no? Estamos acostumbrados a escuchar. Pero que después cambia un poco el panorama. Cambia y es como que baja los decibeles y como que adopta otra posición y se pone en el lugar de apuntado y habla indirectamente sin que nadie le pregunte acerca de su continuidad y de cuándo va a anotar o cuándo va a decidir, o él lo va a anotar, si en un momento no tiene que seguir, ¿no? Esto salió absolutamente por su cuenta, en un discurso quizás demasiado largo para los que lo conocemos al Chul, lo que estamos habitualmente siempre después de cada partido, y algo que me sorprendió poderosamente es que no nos miraba cuando decía declaraciones, casi contestó. Uno le preguntaba acerca de un trámite del partido y él se extendía muchísimo haciendo un resumen de toda la actualidad, incluso con esto que decía, hablando de su continuidad, sin mirar a la cara a los periodistas. Una cosa curiosa, ¿no? Escuchamos esta segunda parte de las declaraciones del Chulo. Pero bueno, la realidad indica que, bueno, venimos en una situación muy difícil, muy dura, y en la cual asumo toda la responsabilidad, porque es así, pero también, vuelvo a repetir, esta es la cuarta vez que vengo a Chacarita en situaciones muy duras y lo hemos sacado adelante siempre. Así que bueno, no sé, nosotros yo le tengo fe a este grupo, a este equipo. Me siento dolido por la gente, porque esto lo saben perfectamente lo que uno quiere a este club, vuelvo a repetir. Y bueno, pero vamos a estar al frente de esto y lo vamos a dar vuelta y nada, voy a pensar siempre en positivo, al margen de que este momento no lo esperábamos nadie y es una realidad que hoy Chacarita está muy mal, pero bueno, se sale trabajando, acá no hay magia ni mucho menos. Y si hay alguien que puede sacar esto adelante, me parece que somos nosotros que estamos acá. Bueno, hoy estamos en una situación dura, pero bueno, todavía falta mucho y nosotros no tenemos la fe de que lo vamos a revertir. El día que yo vea que no hay respuesta a los jugadores en el sentido de que se entrega del mensaje y vea que ya la cosa no se puede revertir, soy el primero que le va a decir a la gente que me voy porque no le quiero hacer ningún tipo de mal a Chacarita, pero hoy no lo siento de esta manera, siento que lo vamos a revertir, me siento muy con mucha fuerza. Y sé que lo vamos a revertir, no tengo duda. Y con los chicos, bueno, hoy están pasando un momento también de mierda donde no les salen las cosas, pero todos sabemos que hay buenos jugadores. Era la palabra del Churro Rivoira apenas terminado el partido frente a Instituto, en una posición que, reitero, nos sorprendió. Sin que nadie le preguntara nada, él mismo, casi como perseguido, hablaba acerca de su continuidad. Y para hablar de este tema, de este presente de Chacarita, pero de este panorama que nos han dado estas primeras fechas del torneo Nacional B en general, quisimos hablar con un especialista, de verdad, con todas las letras, y tenemos el gran honor de tenerlo en Expresión Chacarita Radio, comunicado telefónicamente. Te doy los muy buenos días, Eduardo Ramenzoni. Javier Luis te saluda, ¿cómo estás? Javier, compañero, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes, ¿cómo anda? Todo muy bien, gracias por atendernos, Russo. No, por favor, no es nada. Llamarte para que vos nos des un panorama acerca de este momento, a pesar de que apenas acaba de arrancar este torneo, que traía grandes cucos con ansias o con chances certeras y claras de protagonizar el torneo ahí arriba, y que a 6 fechas de haber comenzado no se fue dando tan así. Sí, River, totalmente, sí, totalmente. Rosario Central. ¿Cómo lo ves vos? Sí, totalmente. Lo que pasa es que a lo mejor los simpatizantes de River creyeron que este va a ser un año de paso para River, como lo mismo pensaron muchos simpatizantes o hinchas de Rosario Central la semana pasada, y queda demostrado que no es así, que este es un campeonato sumamente competitivo, donde hay técnicos muy pero muy capaces y que trabajan, y que los resultados en aquellos equipos en el arranque, por lo menos lo que uno observa es, por lo menos que han mantenido la base de torneos anteriores. Y tiene mucha razón, por ejemplo, lo que dijo Felipe de la Riva, teniendo en cuenta la diferencia de potencial de institución que es River y Deportivo Merlo, que Merlo tiene un trabajo de hace 4 o 5 años y River recién comienza con un trabajo de Matías Almeida, incipiente en su carrera como técnico. Así que los hinchas de River que estaban ilusionados que iban a tener un año de paso, me parece que se están dando cuenta que esto va a ser un campeonato sumamente complicado, difícil, como los anteriores, que si se sacan diferencias serán en las últimas fechas y lo conseguirán aquellos equipos que vienen de un trabajo consciente, ordenado de hace bastante tiempo, como lo hizo Atlético Rafaela el campeonato pasado. Otros que a lo mejor han modificado su plantel, como Gimnasia Grima de Jujuy, y les tocó arrancar bien, pese al traspié de ayer. Así que me parece que lo de Instituto también es algo como para remarcar, realmente muy pero muy bueno, lo de Defensa y Justicia, lo de Patronato y Boca Unidos de Corrientes, realmente equipos que dejaron una base como Patronato, como Boca Unidos de Corrientes, que le incorporaron a algunos jugadores que están dando pelea en este arranque, y otros como el caso de Chacarita Junior, que ha incorporado muchísimos jugadores. Habrá que darle el tiempo al Churro Rivoira, habrá que tener paciencia. Es cierto que los puntos no se consiguen, las fechas pasan y Chaca sigue alejado de la punta, ¿no? O va a continuar alejado de la punta. Vos, como obviamente que habrás tenido la chance, o como parte de tu trabajo, de ver, no sé si todos, pero unos cuantos partidos de Chacarita desde el arranque hasta hoy, y ¿cómo lo viste? ¿Pensás que exclusivamente pasa por una cuestión de tiempo esto? Mirá, no he visto los partidos, solamente un partido por televisión y después imágenes. No puedo dar una opinión tan segura como la pueden tener ustedes, que lo siguen a todos lados a Chacarita. Si vamos a repasar el plantel, ¿cuántos jugadores han quedado del campeonato pasado? Me parece que muy, pero muy pocos. Son contados, me parece a mí, con los dedos de una mano. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Tauber, de hecho, y un par de los chicos de inferiores. Piz y bueno, Saldivia. Y bueno, vos te das cuenta que en comparación a otros equipos que han mantenido la base, acá es todo cuestión de tiempo, de paciencia, de conocimiento, como ha tenido Atlético Rafaela en los últimos 10 años, que ha ascendido a Primera División y ha bajado, pero que ha mantenido una coherencia, una paciencia con los técnicos. A lo mejor también Deportivo Merlo como con Felipe de la Riva, Almirante Brown, que ha subido y bajado con Blas Armando Yunta, pero siempre han mantenido a lo mejor una regularidad, una coherencia, han mantenido el trabajo de los técnicos, por más que en su momento no, los resultados han sido adversos. A mí me da la sensación, más allá de la composición del plantel, creo que tiene un plantel de jerarquía, con jugadores de muchísima experiencia, Chacarita. Hay que tener paciencia, yo sé que los hinchas no lo tienen, estoy totalmente de acuerdo con eso. Bueno, tendrá que ser consciente la comisión directiva que habrá que aguantarlo al Chulo, también hay que pensar el Chulo hasta dónde aguantará esta situación, porque si los resultados no le aparecen en los próximos partidos, en las próximas fechas, él mismo dará el paso al costado, como muchas veces hizo no solo el Chulo, sino otros técnicos en otras instituciones, que los dirigentes estaban de acuerdo con su trabajo, que tenían paciencia, pero ellos creían que era el momento de alejarse de la institución. Sin lugar a dudas, Russo, y ahí me parece que en ese sentido hay técnicos que a lo mejor quizás desde afuera se ven, o la gente los ve como un poco más empecinados, obcecados, caprichosos, y quieren proyectar, pero tiene que ver con esto que vos decías, de poder, en función del tiempo, mostrar su trabajo, y hay otros que es como que no se bancan que el resultado los golpee semana a semana, ¿no? Por supuesto, así. Después hay otras instituciones como Independiente Rivadavia, que ha modificado el plantel, ha contratado técnicos, ha echado técnicos que han llegado y que vieron a lo mejor algo que no les gustó, como el caso de Rabina, y se terminó yendo. Fíjate dónde está Independiente Rivadavia, penando en las últimas posiciones de la tabla de valores. Es decir que acá cuando se hacen las cosas con desorden, con desconocimiento, con apuro, con berrinche, con capricho, las cosas no van a salir. Por eso hay que ser, primero hay que ir sumando la experiencia de a poquito. Creo que la comisión directiva de Chacarita lo tiene, ¿no? Me parece que en sus integrantes hay algunos que ya llevan varios años al frente del plantel. Y el técnico ha logrado 3 ascensos. No es muy copado lo que tiene Chacarita como responsable técnico, como cuerpo técnico. Hablando puntualmente, desde afuera, alguien que a lo mejor no tiene el conocimiento como sí tienen ustedes. A lo mejor ustedes me pueden marcar muchos caprichos, como tienen todos los técnicos, berrinche, cabeza dura, porque los técnicos son así. Muchas veces les cuesta dar el brazo a torcer o les cuesta reconocer errores, porque creen que ellos tienen la verdad. Y después, con el correr del resultado, uno se da cuenta que no, que estaban equivocados, y les cuesta reconocerlos. Otros, a lo mejor, con más amplitud de mente, se la callan y con el correr de los partidos van modificando algunas piezas. Pero me parece que el cuerpo técnico que tiene Chacarita es responsable, es profesional, conoce la categoría. Lo que pasa es que le tocó arrancar muy mal, y sobre todo esa goleada con Gimnasia y Grima La Plata, que fue lapidaria, ¿no? Y algunos partidos con Desamparado, que también lo vi, que me parece que no rindió en su plenitud. Un equipo que, reitero, está en plena formación. Sí, seguro que es así. Habrá que seguir esperando un poquito más o dar un poquito más de tiempo, dejar las urgencias del corazón del hincha un poco de lado y esperar para ver si definitivamente y de una vez por todas aparece el equipo. Estamos de acuerdo en eso, Russo. Bueno, te agradecemos mucho el contacto. Para nosotros es un honor muy grande escuchar tu voz y poder tener este contacto telefónico, así que te lo agradecemos profundamente y te mandamos un gran abrazo. Un abrazo a todos ustedes, gracias. Era el Russo Eduardo Ramenzoni, sin lugar a dudas, un referente del periodismo deportivo, fundamentalmente en lo que tiene que ver con el tema del ascenso. Yo lo que, más allá de lo coincido, ¿no?, en esto de mantener el proyecto, de ser paciente, y que quizás es la gente o somos nosotros mismos lo que no toleramos un mal resultado. Acá me parece que, más allá del mal resultado, lo que también genera la actuación del equipo es lo que a nosotros nos hace, si se quiere, reaccionar o empezar a bajar a la gente los silbidos después de los partidos y demás. Acá lo que pasa es que, más allá del resultado, de los malos resultados, Chacarita no juega bien. Sí. Y fueron de 6 partidos, ni siquiera completó un partido jugando bien, porque fueron tramos, algún que otro tramo de partido nada más. Entonces, pequeñas ráfagas. Claro, entonces es ahí donde surge el problema. Lo que mencionaba Facu, esto de los 22 jugadores que se que se pasaron ya por los titulares de Chacarita, también hablan o contradicen esto que yo coincido con Eduardo, con Raminsoni, de tener que afianzar una base y jugar quizás todo el tiempo con esos jugadores. Por eso también lo que yo decía de darle más minutos a Raimondi y demás, por más que jueguen bien o mal, que esté, pero que esté el mismo 11 para que se vaya acostumbrando, porque si no, el discurso de nos estamos acomodando, nos estamos conociendo, vamos a llegar a la fecha 19 y se van a estar conociendo todavía. Nos vamos a ir a la pretemporada y volvemos de la pretemporada. Entonces, como que siempre le vamos a dar lugar a los discursos. Hola, soy Mariano Barraza, delantero de la Sexta, y toda la info de inferiores la escucho en Expresión Chacarita. Bueno, dejamos por un ratito lo que es la Primera División, porque acá ya está con nosotros en la mesa Emiliano Oliva, que el fin de semana estuvo en el polideportivo mirando las divisiones inferiores y nos trae el resultado de lo que sucedió en la mañana del sábado. ¿Qué tal, Emi? ¿Qué tal? Muy buenos días, Javier. Damián, la verdad que estuvimos viendo un partido muy entretenido, el partido de la Cuarta, que goleó 5-1 con dos goles de Pablo Pérez, uno de César Pérez, otro de Brian Ortiz y el otro de Gonzalo Carniel, de penal, y a su vez atajó un penal. La gran figura del partido. La gran figura del partido, junto con Pablo Pérez, me parece que si en sí el resultado por ahí no fue tan abultado, en el marcador final se reflejó esa. Claro. Pero en el partido no fue tanta la diferencia. Pero bueno, terminó con una goleada. Buena sorpresa porque Newell's Old Boys siempre tiene buenos equipos de divisiones inferiores. Exactamente, como te repito, en el juego parecía un partido común, un partido normal. Y de vuelta, con varias ocasiones para los dos equipos, pero bueno, terminó goleando 5-1. Bien ganado. ¿El resto de los partidos? La Quinta perdió 2-0 con dos goles de penales. La Sexta ganó 3-1 con goles de Nahuel Menéndez, Jonathan Menéndez y Federico Selequia. Muchacho que tuvimos hace una o dos semanas haciéndole una entrevista. Jonathan Menéndez, si no me equivoco, es el primer gol que marca después que lo bajaron de la primera a la Sexta División de vuelta. Es probable, sí. Y luego, como visitante, jugaron Séptima, Octava y Novena. ¿Cómo le fue? Séptima empató 0-0. La Octava empató 1-1 con gol de Marcos Asuna. Y la Novena perdió 4-0. Otra vez perdió una Novena. ¿Qué está pasando con la Novena? Segunda caída consecutiva. Me parece que los chicos se decayeron un poco. Sí, que venían muy bien, habían arrancado muy bien. Uh-huh. ¿La semana que viene va a volver a ir al polideportivo? Exactamente. Bien. Además tenemos la Liga Metropolitana. Jugaron contra River de locales. La 96 empató 0-0. La 97 empató 2-2 con goles de Gómez y Dubén. La 98 perdió 1-0, la 99 también perdió 1-0, la 2000 ganó 1-0 con gol de Olmos, la 2001 y la 2002 perdieron 2-0 y la 2003 perdió 3-1. No fue tan bien ahí la cosa. No fue tan bien. Y recordemos que el miércoles se completa las divisiones inferiores con los partidos de las más grandes. Sí. En el complejo Tita Matiusi, ¿no? Exactamente, Cuarta, Quinta y Sexta. Cuarta juega dos tiempos de 27 minutos. La Quinta y la Sexta completan su partido enteramente. Contra Racing. Iba ganando 1-0. Gol de Exactamente. Tellas. Gol de Tellas que no va a jugar. Claro. No va a salir desde el arranque. No va a ser parte del partido. Y además, recordemos que las inferiores no jugaron porque iban a hacerlo frente a Deportivo Armenio, pero el estadio fue sede del partido entre Bursaco y Claypoli por la fecha 5 de la categoría D. Bien, muy bien. Entonces, gracias por el informe, Emiliano. Y hablando de lo del fin de semana, voy a decir algo que es importante, que tiene que ver no con la inferior, no con las inferiores, ni con la actividad ni las disciplinas deportivas de Chacarita, sino con nuestro programa y con nuestros sorteos, porque hubo un ganador de los productos que nos regala habitualmente la gente de Motivation Sex Shop ahí en la calle Sarmiento, a media cuadra de Petrobras Belgrano, Sarmiento 2060, a donde vos podés hacer cualquier tipo de consulta al 4978-7770, pero que mañana vamos a volver a hacer el sorteo porque el ganador, si mal no recuerdo, era Rodrigo, me parece, era menor de 18 años, algo que ya habíamos dicho que no se podía dar ni para el vino ni para los productos del sex shop. Así que mañana vamos a volver a hacer el sorteo de Motivation. Y prepárese, Bruni, sí. Y a todos les digo, porque esta semana Motivation nos regala una cola LES. No le digo para usted, sino para que pueda regalar, por supuesto. Qué ¿no? bárbaro, mire usted. Hay algunos que me parece que por allá se anotaron. Epa. Se anotaron, quiero participar, al grito de quiero participar, de, pero bueno, para tu novia, para... Vamos a ir preguntando, indagando a ver si la quiere. Bueno, anótese. Estamos a 2 minutos. Sí, cierro cortito. Sí. El Jambo ganó 30-0 al rejunte. ¿Las chicas? Las chicas. ¿30-0 ganaron? Sí, mire usted. ¿Era un verdadero rejunte o y se potenciaron se al sí. máximo? No, no, sábado después del partido yo preguntaba y me decía, no, jugamos contra unas que van anteúltimas y las golearon todos los partidos. Así que lo que me llama la atención es 30-0, no remataron al arco. No, lo que pasa es que Chacarita tiene una muy buena defensa, las chicas. No, ya sé. Ni que hablar de las goleadoras, ¿no? Porque... Sí, y de las delanteras también. ¿De qué habla usted? De la por qué delantera. ¿Por qué me hace señas? De las delanteras también, porque hace muchos goles. Sí, tiene buena delantera, Chacarita. A ver, ¿cómo hago para adivinar...? Ah, lo estaban viendo por la pantalla, así que ya no se libra de nada. Va a tener que dar explicaciones después. Perdón, público. 12:59 del mediodía, estamos llegando al final del primer programa de la semana. Ya hace más de un mes que estamos con Expresión Chacarita Radio. ¿Se dio cuenta usted? Sí, el otro día estaba repasando los días. En realidad, creo que hoy lunes cumplimos. Va, en realidad el 15 de septiembre cumplimos un mes. ¿Cuándo fue? El viernes. La semana pasada. Sí, pero bueno, comenzamos nuestra quinta semana. Siempre primero, siempre antes, siempre con la información fidedigna. Siempre en todas las disciplinas, únicos, desde el primer día. Y... ahí, es el tema. De todas las disciplinas, desde el primer día. Claro. No porque vimos que otros claro. la hacen, dijimos, ese, también vamos a hacer el handball. Así no somos menos. Desde el primer día, acompañando todas las disciplinas de Chacarita, toda la actividad social y deportiva. Por eso nos elegiste, por eso estás del otro lado. Por eso te agradecemos que nos acompañes como lo haces habitualmente. Damián Bruni en la mesa de trabajo, Emiliano Oliva, Damián Pelequia en la producción, Facundo García, Esteban Mesa... trabajando desde distintos sectores de Gran Buenos Aires. Matías Cimino estuvo hoy en la operación técnica. Somos Expresión Chacarita Radio. Marcamos el camino a vos y a todos, como siempre. Gracias por seguirnos. Te esperamos mañana a partir de las 12. Yo hago pucheros, ellos hacen pucheros. Yo hago ravioles, ellos hacen ravioles.